12:52, seguimos en la sintonía de la mañana. Atrás queda el espacio de política local en la jornada de hoy martes. Vamos a adentrarnos nuevamente en un capítulo de la actualidad local para informarles de una iniciativa que se va a desarrollar en nuestro municipio próximamente. En concreto, desde el 13 de noviembre y hasta el 8 de diciembre, Ubrique va a acoger la primera ruta vinos y tapas por Ubrique con Barbadillo. Una iniciativa que llega patrocinada y organizada por Bodegas Barbadillo en colaboración también con el Ayuntamiento de Ubrique y la Delegación de Turismo. De este asunto vamos a hablar durante los próximos minutos con el responsable comercial de Bodega Barbadillo en la Sierra de Cádiz, con Pedro Salas, que ya nos acompaña en los estudios de Radio Ubrique. Pedro Salas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, se trata de una iniciativa, es la primera vez que se lleva a cabo en nuestra localidad. Y yo, para comenzar, te quería preguntar por eso, ¿no? ¿Por qué se decide Ubrique como destino para organizar una iniciativa de estas características? Bueno, aquí ha habido varios intentos por parte de los mismos hosteleros para organizar una ruta y tal. Y bueno, yo tenía noticias de ello ya hace unos cuantos años que la estamos haciendo en Arcos de la Frontera. Primero lo hacía otra firma patrocinadora y ahora llevamos ya 3 años que la estamos haciendo allí. Concretamente empezó el viernes pasado con bastante éxito y dura también un mes. Vamos a pisarnos una semana o dos y también lo estamos organizando en Olvera, que se hace la presentación del mismo modo que se hizo la presentación aquí el viernes pasado, pues se hará en Olvera el próximo viernes. Bueno, la idea era ayudar, en la medida de nuestras posibilidades, a hacer una ruta. Nosotros sabíamos ya cómo hacerla, porque lleva bastante tiempo, hemos mejorado algunas cosas, y me puse de acuerdo con José Manuel Rivera, del Ayuntamiento, y bueno, y el equipo de Oñate Gómez, tanto Rogelio Junior, como yo le digo, y Manolo Hinojo, pues han hecho una gran labor poniéndose en contacto con todos los hosteleros. Y bueno, hicimos la presentación el viernes del cartel y las tapas, al parecer con bastante éxito, porque los hosteleros estaban muy contentos de la organización. Uh-huh. Son 22 establecimientos, ¿no?, los que se han sumado a la iniciativa. Yo me imagino que cuando se cuenta con el peso de Bodega Barbadillo, quizás es más fácil sumarse a una actividad como esta, ¿no?, para los hosteleros. Son 22, yo espero que sean 44 el año que viene. La verdad es que había un poco, no de desinterés, sino de desconfianza por parte de los hosteleros de cómo saldría esto. Uh-huh. Ya los que han visto cómo ha sido esa presentación se han dado cuenta de que, bueno, nosotros cuando hacemos una cosa la hacemos para repetirla año a año, ponemos bastante interés en el tema y todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Habrá cosas que perfeccionar, como es lógico, en todos los sitios se van. De hecho, hay una iniciativa que me planteó en la presentación de Arcos, nos planteó un restaurador, y que le hemos dado ya curso en el caso de Ubrique, ya le hemos dado curso, y es pues dividir por sectores, con colores, los distintos pueblos, de forma que todos los hosteleros participantes tengan las mismas posibilidades de ganar el premio a la mejor tapa. Pues lógicamente siempre la gente se concentra en una zona definida de la localidad. En Arcos, el casco antiguo, aquí podría ser la Avenida de España. Sí. Y claro, el hecho de dividirlo en 3 colores, 3 sectores, es para que la gente tenga que sellar, como hay que sellar en el rutero, 6 bares, haber estado en 6 bares y puntuar 6 tapas mínimo, pues tendrán que puntuar 2 de cada color. De esa forma lo que hacemos es repartir a la gente por todas las zonas para que los que están en los extrarradios girando se vean un poquito con menos posibilidades. Explícanos precisamente el procedimiento que se va a utilizar para participar en lo que es la ruta de la tapa. Uno puede acogerse a ella simplemente acudiendo al establecimiento y solicitando lo que es el vino y la tapa, o también puede hacerse con ese rutero, que es como una especie de guía en la que además también se ofrece la posibilidad de votar y, por tanto, de conseguir premios. Pues sí, a partir de este mismo viernes, en todos los bares va a haber este rutero que tengo en la mano, que lleva por una parte lleva un mapa de Ubrique, en el que van los 22 puntos, 22, todos los bares. En una cara tiene el número con el que participa el bar y el desarrollo, y la tapa, te explica la tapa. Bueno, pues en este caso hay el bar Los Tres Caminos, pues tapa de callos. También te explica el día de cierre, para que la gente, el cliente final, el cliente de la calle, sepa qué día no puede acudir porque ese bar está cerrado. Y entonces, viendo, la gente va al bar, prueba la tapa, tiene una parte donde viene el cliente final, el consumidor, tiene que rellenar con sus datos, su teléfono, su email, y la votación a la mejor tapa, votará a la mejor tapa. Después, debajo hay una serie de recuadros rectangulares donde que van 2 de un color, 2 de rojo, 2 de verde y 2 de azul, donde el del bar Sellará. Lógicamente, en los de rojo tendrán que sellar los bares que están en el sector rojo, en el azul, los que están en el sector azul, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, una vez que haya le hayan sellado estos 6 recuadros, lo llevan a la delegación de turismo, a la oficina de turismo, lo depositan allí con sus datos y tal, uh-huh. Y una vez que haya terminado la ruta, el ayuntamiento recontará los puntos que tiene cada bar y con eso sabremos quién es el ganador, el segundo clasificado y el tercer sí. clasificado. Pero al mismo tiempo dejaremos estos ruteros, los depositaremos en una urna y ante el ayuntamiento, en el salón de plenos del ayuntamiento y ante el secretario del ayuntamiento, se extraerán 5 que le darán derecho a esas personas y a un acompañante a ir a Bodegas Barbadillo, donde les vamos a enseñar las bodegas y vamos a comer un día allí en Sanlúcar, en Bajo de Guía, pasarán un día muy bueno. La visita no va por cuenta de Barbadillo, nosotros allí, una vez que llegan allí, los atendemos y tal. No sé si el ayuntamiento va a organizar el viaje, porque ahí irán esas 10 personas, más los 3 primeros clasificados, que son a 2 personas por bar, serían 16 personas en total. ¿Vale? Uh-huh. Los clientes que hayan participado en esa ruta y que hayan obtenido el premio, y también los establecimientos que se hayan obtenido primero, pues, segundo y tercer puesto, la mejor etapa en ese tema. Y bueno, esa es la cuestión. Yo animo a todo el mundo a que participe, porque la verdad es que en sitios donde esto ya se está haciendo de hace un tiempo, ya la gente te lo está reclamando, está esperando, oye, ¿cuándo empieza la ruta? Y hay bastante gente que se reúnen en grupos, sí. Y se acerca, vamos a ir a la zona tal, van probando las tapas y tal. Y bueno, te puedo decir que hay incluso grupos de familia de más de una persona, donde unos echan un carnet, otros para tener más posibilidades, lógicamente. Claro, de conseguir el premio. También, perdona, me falta una cosa, y es que cuando vayan a depositar este rutero, que le llamamos nosotros, a la oficina de turismo, los 100 primeros que vayan, a cada uno de los que vaya de los 100 primeros, le daremos una, o sea, que harán con una botella de vino. A elegir entre los 4 tipos de vino que participan en la ruta, que bueno, que ya puesto diremos que es un blanco, el blanco de Barbadillo, conocido en todas partes, el de la botella azul, que es maestrante, que es un semidulce, un tinto de la tierra de Cádiz, joven, y el rosado, que es un rosado de somontano de aguja. Está bastante bueno, tuvo bastante éxito el día de la presentación. Uh-huh. Bueno, pues se trata además también por parte de Barbadillo de introducir, ¿no? Pues bueno. Sus nuevos caldos, ¿no? En el mercado. Claro, es una forma de de dar a conocer unos vinos nuevos que, uh-huh. que llevan, vamos, quitando al Castillo de San Diego, los otros relativamente poco tiempo, pues estamos promocionando la restauración de la localidad, pero también del mismo modo estamos dando a conocer esos vinos. Uh-huh. ¿Son un tinto, un rosado, dos blancos o cómo son? Sí, el de la botella verde es blanco seco, ¿sí? El otro es semidulce, el maestrante, uh-huh. El tinto Gibalvín, que es un tinto de la tierra de Cádiz, y el rosado, que es un rosado de aguja, de la denominación de origen somontano. ¿Cuál recomienda? Hombre, a mí me gustan todos, pero yo al público femenino les recomiendo siempre el maestrante y el rosado. Uh-huh. Que es lo que más, en fin, puede gustar, ¿no? Por la experiencia. El otro día, allí en el Hotel Ocurris, a quien también tenemos que agradecer, uh-huh. que nos cedieran sus instalaciones para la presentación de tanto del cartel como de las tapas, tuvo bastante éxito. La señora alcaldesa, incluso, que se tomó una copa, tuvo bien tomarse una copa, le gustó bastante, y a raíz de eso, pues, todo el mundo empezó a probarlo, y la verdad es que se nos acabó el vino, el rosado. Bueno, pues por 2,50 pueden tomarse una copa de vino y además degustar alguna de esas tapas que forman parte de esta ruta de la tapa, ¿no? En alguno de esos 22 establecimientos que se han adherido a la iniciativa. Como decíamos, comenzará este viernes 13 de noviembre, sí. Lo que es el calendario, y hasta el 8 de diciembre, hasta prácticamente el puente, ¿no? El puente de la Inmaculada. Estará presente en nuestra localidad esta actividad. Si quieren disfrutar de buenos vinos y además también hacerlo con las buenas tapas y la gastronomía local, pues tienen la oportunidad de hacerlo ahora y conseguir premio participando en esta actividad. ¿Qué más? ¿Invitamos a los briqueños a sumarse a la iniciativa? Por supuesto. ¿Qué es lo que nos queda, ¿no? Que no se olviden de bueno, pues disfrutar, ¿no? De esos buenos vinos y también de esa gastronomía local. Pedro Sala, responsable comercial de la bodega Barbadillo en la Sierra de Cádiz. No sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más. Y si no, pues te agradecemos el que nos hayas atendido así un poco con cierta premura, ¿no? En la mañana de hoy, sin estar previsto. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti.